Dime por qué tan solita, ¿quién espera? Dime lo que necesita y sin miedo te lo daré. Dime por qué no te explica, calma mi ansiedad. Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe. DJ Pirata. Yo no sé a quién está. Quizá no se dará otro chance. Me vi tan sola que no me concentraba. No quiero un trato, solo te pido una noche. Quizá la promesa que aquí estoy. Después de hoy, quizá no se dará otro chance. Me vi tan sola que no me concentraba. No quiero un trato, solo te pido una noche. Mira la promesa que aquí estoy. Y a tu acción me voy. No me sé más bebé, pero mi bebé que el día soy. Aprovecha que aquí estoy. Y a tu acción me voy. No me sé más bebé, pero mi bebé. Deja que la química haga el trance. Quizá no habrá otro chance. Tu dar y se reporte y te va a dar un buen avance. Será rico el romance, ninguna te hará tu alcance. Recuerda que mi cuenta cuenta con un gran balance. Ya lo sabes, baby, sigue mi camino. Sé lo que quiere, que yo estaré aquí. Yo comiéndote a besos. Suave conmigo, suave conmigo, suave ver el amanecer. Comiéndote a besos. Y aprovecha que aquí estoy. Y después de hoy quizá no se dará otro chance. La que no me concentraba. No quiero un trato, solo te pido una noche. Quizá la promesa que aquí estoy. Después de hoy quizá no se dará otro chance. Me vi tan sola que no me concentraba. No quiero un trato, solo te pido una noche. Renova, se acabó la espera. Aquí llegó tu rufián, mami. El de los tiques, el millonario. Yo te busco de noche. Te saco a pasear en el coche. Te quito el broche, ven.